Sí. Ajá. Escucha. Sí, ya, quiero llegar hasta tu boca. Pero para no ir tan rápido, empezaré por detrás. Verás, el amor no es algo secundario. Solo quiero que nos conozcamos profundamente para no equivocarnos. Que me conoces de muy poco corazón. Creo que lo suficiente para frustrar mi intención. El tiempo es valioso, monada. Ahórrate el de darme largas, sé considerada. Simplemente esta noche quiero llenar tu vacío con parte de un duro, duro día de los míos. Serás la mujer de mi vida por 15 minutos. Tú me pagas con tu cuerpo, así que yo soy el prostituto. Espera, preciosa, te invito a una copa. Quiero que tengas algo mío que llevarte a la boca. Que descortes por mi parte, ¿cómo te llamas? Aunque mirándote a esos ojazos sobran las palabras. Siempre pensé que como el nombre no lo he puesto yo, no es algo íntegro. Así que llámame Misterio, en serio. ¿Quieres saber por qué insisto tanto? Estoy gastando saliva que prefiero perder en tus labios. Sabios dicen que el amor es el destino, el tuyo y el mío. Está cosido en un tanque de vino que hace un ser tan divino en este tucurio. Nadie disfrutará tu belleza más que yo, te lo aseguro. No te oigo, lo siento, no sé qué dices. Vayamos a mi apartamento, de tu voz bella aquí dentro pierdo matices. Bueno, ¿qué me dices? ¿Pero qué me estás contando? Perdona, creo que te están llamando. Querida, polvo somos y polvos echamos. Vamos a jugar a traspasarnos. Lo tuyo es eterna resaca, mentalidad más barata que los hielos de tu cubata. Querida, polvo somos y polvos echamos. Vamos a jugar a traspasarnos, ¿vale? Voy a jugar al escondite. Punto 3, piérdete antes de que te elimine. Al hombre disco te quiero en fin de semana. Se le conoce por vapero y no por corbata. Que sí, me parece muy bien. Entra al otro 100, alguna novedad que te dé. ¿Tienes novio? ¿Quieres rollo? ¿Rollo? Me lo estás pegando ahora mismo, capullo. Y aunque estén tristes, estén convalecientes, siempre piensan en pillar. Y el que diga que no te miente, ¿tú has venido a bailar? ¿Qué me vienes a contar con ese movimiento bucle que me va a hacer vomitar? Les gusta sentirse importantes con una mirada que les convenza que siguen sirviendo para nada. Y a otros les da igual si son niñas, mujeres, orcos u ornitorrincos cefalópodos. Si fueses inteligente te harías el interesante, así que no me vengas con eso de querer charlarme. Que ambos sabemos, o bueno al menos eso creo, que una discoteca no es un foro de debate. Me da que esta noche te llevas a tu habitación una muñeca que no tiene tetas ni comparación. Contigo no, mi amor, sigue rascando. Tómate estas palabras en el sentido literal. Contigo na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Querida, polvos somos y polvos echamos. Vamos a jugar a traspasarnos. Lo tuyo es eterna resaca, mentalidad más barata que los hielos de tu cubata. Querida, polvos somos y polvos echamos. Vamos a jugar a traspasarnos, ¿vale? Vamos a jugar a traspasarnos. Es astucia en sí, con aprendiz de integridad. 2012, relaxiones. Nosotros también tenemos labia, pero sabemos cuándo usarla.